¿Te gusta lo soft, lo cool, los blogs, lo kits, el bike, lo fun, lo punk, lo grunge, lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. El tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos al Tipómetro una semana más. En las últimas semanas, en los últimos programas, hemos venido hablando de la posibilidad de que exista al fin un colegio de periodistas de Andalucía. Hoy traemos alguna noticia al respecto y queremos hablar un poco de esto y de algunos otros temas. Además, vamos a comentar algo muy interesante, que son esas ofertas de trabajo para periodista barra colaborador o periodista barra blogger. Ese tipo de perfil que se está pidiendo en algunos sitios para ofrecer unos sueldos miserables o incluso unas condiciones bastante precarias. Nos acompaña hoy para debatir todo esto, para hablar sobre todo esto, la periodista Ana Rodríguez, ahora vinculada a la Asociación de la Prensa de Huelva. ¿Qué tal estás, Ana? Hola, Daniel. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. Y bueno, Gerardo, vamos a ir abriendo este programa. Uh-huh. Y te toca a ti a hablarnos de esa noticia, ya un poco antigua, de hace un poquito, ¿no? Hace al menos una semana, uh-huh. Pero que sin duda merece la pena que comentemos aquí. Bueno, pues es antigua, pero no ha perdido actualidad, ¿no? Uh-huh. Y incumbe a la Asociación de la Prensa de Huelva, bueno, y a todas las asociaciones de la prensa de Andalucía, ¿no? Y se trata, bueno, de que el próximo, diremos ahora próximo 25 de enero, cuando nos digan nuestros oyentes, ya habrá pasado, ¿no? Este programa se emite el 27. Uh-huh. El 25 de enero... se aprobará en el Parlamento andaluz la ley que permite la creación del Colegio de Periodistas de Andalucía. Este será el último pleno de la actual legislatura y que se celebrará antes de las elecciones andaluzas del 25 de marzo, ¿no? La Diputación Permanente de la Cámara ha cerrado el orden del día del citado pleno de carácter extraordinario, que, como digo, ha sido incluida esta ley, que será pues, la última de la legislatura, ¿no? El debate de sobre esta ley de creación del Colegio de Periodistas será por lectura única y tendrá lugar la tarde del día 25 a partir de las 4:30, ya que por la mañana tendrá lugar un debate extraordinario solicitado por el Consejo de Gobierno, en el que el presidente de la Junta, Griñán, comparecerá para hacer el balance de esta legislatura. Y bueno, como digo, no pierde actualidad esta noticia, sino todo lo contrario. Esto es un pistoletazo de salida. Ahora empiezan plazos de estatutos, de gestora, de los periodistas que se empiecen a colegiar. Y bueno, de todo esto informaremos en los próximos días, pero vamos, es un comienzo, ¿no? Que ya se lleva esta. Por lo menos ya hemos comenzado, sí, con el tema del colegio de periodistas, que ya hacía falta, ¿verdad, Ana? Sí, hacía falta. Además, era algo que se reclamaba desde hace bastantes años. Uh-huh. Y bueno, es una gran noticia, pero es el principio de todo, porque después de casi 30 años peleando por tener un colegio de periodistas en Andalucía, uh-huh, parece que es ahora, y in extremis, ¿no?, cuando se va a acabar la actual legislatura, cuando van a aprobarlo. No, bueno, lo que aprueban, como digo, es la ley, ¿eh? Ahora, sí, sí. Ahora que una comisión gestora los estatutos, que si cuando se aprueben los estatutos provisionales hay que hacerlo esto, luego la junta directiva, que ya no sea comisión gestora, ¿no?, y ya a partir de ahí empiezan a colegiarse, que todavía puede tardar meses, ¿no?, este tema. Pero bueno, como digo, por algo se empieza y, bueno, in extremis con respecto a esta legislatura, pero... Uh-huh. Con todas las que quedan por delante, esperemos, ¿no? Que el mundo no termine en el 2012. La verdad, Gerardo, si me lo permites, yo veo con esperanza esto porque yo recuerdo en aquellos años en los que estudiamos periodismo, que de hecho yo estudié con Ana, somos de la misma promoción, estábamos siempre discutiendo sobre lo mismo, que hubiese colegio de médicos, que hubiese colegio de arquitectos, y sin embargo, los periodistas siempre tan desprotegidos, con tan poco apoyo fuera y siempre en una situación de crisis de la que venimos hablando aquí, ¿no? Cuando estábamos por entonces, pues haciendo nuestras primeras prácticas, también había una situación muy precaria, los periódicos estaban muy mal, las televisiones estaban muy mal, las radios estaban muy mal. Bueno, no, pues ahora que está, sí, yo pediría quizá un poquito más de ánimo y desde luego el apoyo de todos los periodistas que quieran vincularse con esta este colegio de periodistas para que todo marche bien y digamos podamos relanzar y reivindicar nuestra profesión desde ahí. Sí, además es importante que apoyemos ese colegio porque después de todo lo que se ha peleado sería una pena que ahora los periodistas no se sumaran a esta iniciativa. En principio van a convivir las asociaciones con los colegios, pero la idea, pues eso, el colegio funciona más y es otra cosa, ¿no? Y la idea es eso, la idea es terminar en los colegios y que los miembros de la asociación no sean los que estén en el colegio, ¿no? Pero bueno, como digo, quedan meses por delante. Queda camino por andar. Sí. Así que de momento recomendamos que se asocien a la Asociación de la Prensa de Huelva, que es un comienzo también. Fantástico, fantástico. Y que estén pendientes, ¿no? Todo lo que sí, va porque, a salir a no, partir porque, de ahora no, en relación a. Porque entre otras cosas, la Asociación de la Prensa es también un cauce para informarnos pues, sobre este colegio, ¿no? O sea que también hay que estar pendiente por ese lado. Claro. ¿No? Fantástico. Si os parece, vamos a ir pasando poco a poco otros temas del día. Antes, como siempre, tenemos que ver el barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Bien, Reporteros Sin Fronteras cifra ya en 3 los periodistas muertos en lo que va de año. Además, hay 158 periodistas encarcelados, 9 colaboradores y 124 net ciudadanos. Traemos además el caso del que podría ser el primer colaborador fallecido este año, lamentablemente, en un país muy difícil para los periodistas, Honduras. Se trata del abogado Ricardo Rosales, que fue asesinado el pasado 17 de enero tras denunciar, en el periódico Diario Tiempo que algunos miembros de la policía habían cometido graves violaciones de derechos humanos. Ricardo Rosales fue asaltado por 3 individuos armados y encapuchados que dispararon contra él. Este abogado también había defendido recientemente a Marco Joel Álvarez, alias El Unicornio, que había sido señalado como presunto autor de la muerte del periodista David Mesa Montesinos, que murió el 11 de marzo de 2010. Bien, vamos ahora a pasar a otros temas y vamos a hablar de un par de temas que debemos analizar en portada. Bien, vamos a pasar al primer tema de hoy. Si la semana pasada, al leer el manifiesto Sin Periodistas No Hay Periodismo, que continuaremos leyendo hoy, veíamos un punto en el que se hacía una defensa de los medios públicos y de su viabilidad, hoy tenemos que referirnos a una información que hemos leído en prnoticias.com y que cuestiona la externalización de trabajos por parte de Radio Televisión Española. Bien, la Pública, en pleno debate sobre los futuros recortes que planteará en salarios, directivos y otros aspectos, ha estrenado nueva imagen en sus informativos el pasado fin de semana. La cosa no iría a mayores, no sería motivo de polémica, si no fuera porque para este trabajo ha contratado a MediaPro y su filial Celig Studio, cuya denominación legal es Moliner S.A., para hacer estos trabajos. Este branding ha costado unos 30 millones de euros al año, según cita PR Noticias. Cabe recordar que MediaPro realizó un ERE el pasado verano que afectó a 50 profesionales tras la fusión con Infinia de Landon. Esta unión de compañías acabó con el 25% de un total de 200 empleos que proporcionaban entre las dos. La crítica hacia la forma de realizar este trabajo es clara. Se trata nuevamente de empresas externas que se hacen con proyectos de Radio Televisión Española, justo en un momento en el que se están estudiando fórmulas para recortar gastos ante el anuncio del gobierno de Mariano Rajoy de reducir 200 millones de euros en el presupuesto destinado a la Pública. El presupuesto de Radio Televisión Española este año se recortará hasta los 1.000 millones de euros anuales. PRNoticias.com recuerda que los sindicatos han advertido de un tiempo a esta parte que Radio Televisión Española mantiene un idilio con ciertas productoras amigas que realizan programas y servicios que es posible hacer dentro de la propia entidad, como la gestión de los servicios territoriales, cámaras, operadores y grafismo. El sindicato USO calcula que Radio Televisión Española financia productoras, distribuidoras y empresas de servicios y compra de materiales por valor de 389 millones de euros. A Mediapro y Oberón les corresponden 30,1 millones de euros al año. Bien, visto esto, visto la denuncia que hace prnoticias.com, que es, pues quizá, que no es necesario externalizar esos servicios, según comentan los sindicatos, o el gasto que se está haciendo con productoras amigas, como mencionan ellos, en una televisión que pasa por un momento difícil. Vosotros, Gerardo, Ana, ¿qué pensáis? ¿Debería Radio Televisión Española realizar todos sus servicios por sí misma? ¿Y puede haber aquí algo más serio de lo que plantea PR Noticias, algo oculto? Hombre, pienso que todas las televisiones en realidad se valen de productoras. ¿Hasta qué punto hay servicios que sí podrían cubrir? Lo mismo Televisión Española que cualquiera de las privadas o la autonómica. Uh-huh. Y no lo cubren, pues no lo sé, pues no estoy allí, pero vamos, sé que hay servicios que hacen falta realmente y que es verdad que luego vas a las televisiones y tampoco el estudio que tienen es tan grande porque valen de contenido externo, ¿no? Incluso aquí en Huelva yo creo que alguna televisión lo hace, o sea que, pero vamos, posiblemente sí, hay cosas que las podrían hacer y ahorrarían, eso sí es verdad, porque cualquier servicio externo al final sale más caro. No sé. ¿A ti qué te parece, Ana? Sí. Bueno, los trabajadores de Radio Televisión Española, creo recordar que hace ahora exactamente un año, emitieron un comunicado que pocos medios de comunicación se hicieron eco de él, precisamente por ese encubrimiento que tienen unos medios con otros cuando de sus trabajadores se trata, las quejas de sus trabajadores, en el que decían que muchos de ellos se quejaban de que estaban mano sobre mano y que las unidades móviles, que creo que eran unas 25 las que tenían subvencionadas o algo de este estilo, no lo recuerdo bien el dato, estaban paradas sin funcionar y mientras ellos estaban sin hacer nada, seguían contratando servicios a Mediapro. Entonces los trabajadores se quejaban de que la empresa decía que bueno, que ellos eran más caros que subcontratar estos servicios. Y comentaban que lo que hacía el Consejo de Radio Televisión Española la empresa para justificarla ante el Consejo de Radio Televisión Española y al Parlamento, era decir que los trabajadores se le asignaban un número de horas de programas a la semana y que después los sueldos mensuales lo que hacían era asignar el número de horas de programa que habían hecho a ese sueldo. En lugar de a la jornada laboral completa, el sueldo asignaban al número de horas que habían trabajado. Entonces, claro, salían unos sueldos desorbitados. Y era, bueno, lo que decían ellos en su comunicado, ¿no? Se quejaban de que usaban tretas para justificar unos salarios que no existían para decir que ellos eran más caros cuando no era verdad. En función de esto, yo creo que poco hay que decir, ¿no? Si tenemos una plantilla de trabajadores que se queja de que no trabaja y subcontratamos servicios, es que algo falla ahí. ¿Algo falla o hay algún trato de favor con esas empresas privadas, no? No, hombre. Bueno, y también hay que decir otra cosa, que como las privadas son, digamos, más comerciales, porque las públicas, el servicio que prestan y están prestando, pues claro, esto se mira más con lupa, ¿no? Lógicamente, a una privada no se le ocurriría tener un trabajador mano sobre mano y hacer servicio externo y que salga más caro, que alguien pueda cuestionar que salga más caro, ¿no? Sin embargo, una pública, mal hecho, ¿no? Pero lo hacen. Pero me llama la atención que esto ocurra, que haya habido, como comentan, denuncias anteriormente y que, sin embargo, no haya habido un debate más amplio, más abierto sobre esto, que la gente no se haya llevado las manos a la cabeza, porque estamos hablando de un dinero que va destinado, en teoría, para una televisión pública que debe prácticamente pues gestionar todos sus informativos, el grafismo, porque para eso tiene profesionales y es más, si recibe dinero estatal, pues se supone que esos profesionales... Claro, pero trabajador directo. Claro, pues crearía empleo y demás. Y que, sin embargo, pues están utilizando una serie de empresas, además, como comentan, pues siempre las mismas empresas, Mediapro específicamente para algunos de los temas, y digamos que se está desviando ese dinero ahí cuando en realidad hay profesionales que sí pueden quizá, y especialmente en un momento en el que ya se están planteando recortes e incluso que los jefes de los informativos reduzcan sus salarios para que la empresa pueda continuar. No lo sé, yo sinceramente no me parece que sea ético lo que están haciendo. No, desde luego no lo es. Además, yo el trabajo que le han dado ahora a MediaPro lo veo como una especie de compensación por haberle quitado España Directo o Las Mañanas de la 1, que creo que también lo han retirado. Uh-huh. Que ese era de Oberón, no era de MediaPro, pero bueno, para el caso es lo mismo. Uh-huh. Y bueno, MediaPro también en temas de derechos de emisiones deportivas también ha perdido mucho en el último año. Creo que el canal del Senado también lo llevaban ellos. En fin, que ha habido una serie de recortes de encargos a MediaPro y esto último de Televisión Española lo veo como una especie de compensación por todo lo que ha perdido la productora este año. Claro, también tiene parte también eso. Lanzo sobre este tema una última pregunta antes de que nos vayamos a esa pausa que tenemos que hacer obligatoriamente, que es... ¿cómo debería ser para vosotros la televisión pública y especialmente en esta época tan complicada? Hombre, pues yo creo que, por ejemplo, esta medida que se ha tomado, no recuerdo de cuándo es, pero que ya está en vigor, esto de no tener publicidad para dejar esta posibilidad a las privadas, esto lo hacen bien, por ejemplo. Se ha llegado a comentar incluso que podría volver a emitir publicidad a televisión. Pues eso yo lo vería mal. Me parece que está muy bien planteado esto de que no tenga publicidad, sobre todo habiendo otras televisiones que sí la necesitan, ¿no? Uh-huh. Es que la publicidad es el ingreso primordial de todo medio de comunicación, es la manera en la que se ha mantenido siempre. Si se la quitas y pretendes mantener la base de subvenciones... Lo mismo que al revés. Tenemos un problema. Lo mismo que al revés, si a la televisión pública le quitas el dinero público, ya no es televisión pública. No, pero yo pienso que una televisión pública había que administrarla desde el punto de vista de recursos humanos y de recursos materiales como si fuera una televisión privada, porque es la manera de que se conciencien de que, aunque sea dinero público... es el dinero de todos y hay que aprovecharlo y utilizarlo bien. Pero este defecto lo tiene en general la política. Aquí estamos hablando de una televisión, pero en general pasa esto. No tienen conciencia de que es el dinero de todos, ¿no? Entonces, es un problema, yo creo que habría que atajarlo, ¿no? La verdad... Y ya lo dicen los indignados. Haciendo un poco el comentario frívolo, ¿no? Antes de irnos, a mí me asusta un poco que la televisión, que tan bien iba hasta ahora en contenido cultural, que iba mejorando poquito a poco, porque comparado con lo que hemos conocido anteriormente, pues se puede decir que hoy día televisión española, tanto la 1 como la 2, hablando específicamente de televisión, tiene una serie de programas culturales que no están nada mal. A mí me asusta un poco que pueda volver a esa época oscura de José Luis Moreno, ¿no? Yo no sé, pero yo espero que por lo menos mantenga ese... Hombre, que te ha hecho a José Luis Moreno, pobrecito. Yo espero que por lo menos... Hombre, tú piensas que si tuvo ese programa que duró tantos años era porque la gente lo demandaba y lo veía. Era el gusto del momento. Ya, pero la televisión pública tiene que ser como los padres, que saben lo que es bueno para uno, aunque a uno no le guste, ¿no? Uno no siempre puede atiborrarse a patadas. Hombre, yo creo que hay espacio para todo, ¿no? Y, sí. Y lo mismo... No sé, también está la programación de las privadas y ahí vemos lo que tiene más éxito en cada momento, ¿no? No sé. Lejos ya de quitándole un poco de hierro al asunto, dejando de ser tan frívolo, yo espero que... Claro, que Dani, tú no vayas al Tú Sí Que Vale, porque después de lo que has dicho de José Luis Moreno no te vota, ¿eh? No. Yo por lo menos espero que, aunque esté pasando dificultades Televisión Española, la 1 y la 2, no dejen su apuesta por la televisión cultural, por esos programas culturales, y continúe con su programación como hasta ahora, incluso mejorándola, ¿no? Bien, si os parece vamos a hacer una pequeña pausa y ahora tenemos que comentar algo más interesante, que son esas ofertas de trabajo vergonzantes. Yo creo que aquí hay mucho debate, así que volvemos enseguida. El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Seguimos aquí en El Tipómetro con Ana Rodríguez, que está aquí acompañándonos, y con Gerardo Macías, por supuesto, que está ahí hoy. Que le veo con ganas de comentar el tema de las ofertas de empleo, ¿no? Bien. Que vaya oferta, ¿eh? Bueno. Tenemos que hablar de nuevo de una oferta en concreto, tal como la califica, que tal como la califica la FAPE, es alucinante. No podemos estar más de acuerdo con la FAPE. Esta oferta es alucinante. El portal QuiénTV publicó una oferta de colaboración en la que la productora pretende cobrar 300 euros al mes a la persona que efectúe un bloque de 25 minutos una vez a la semana en el programa Tarde o Temprano en 25 Televisión en Barcelona. Vamos a respirar. Cobrar 300 euros a la persona que haga un programa. Pero esto es en fácil solución, no lo hacemos y eso no lo pagan. Claro. Pero es alucinante solo ya que... La pregunta es, ¿habrá alguien que lo haga? Cierto. Son ya numerosas las denuncias de ofertas indignantes que llegan a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Son ofertas que buscan periodistas, pero que disfrazan la categoría profesional como bloggers, periodistas o redactores colaboradores, que redacten una gran cantidad de artículos de calidad por un precio irrisorio. Los conocimientos que se exigen para la persona contratada son de lo más variopintos. Se exigen especialistas en fotografía, moda, internet y tecnología, disfraces, viajes, marketing, economía, coches, etc. Además, se pide que el redactor tenga un buen sentido del humor, es decir, todo en un pack. Quieren un experto gratuito, ¿no? Un experto por un precio ridículo. Yo pienso que en estos temas, pues se aprovechan realmente, sobre todo los que caerán, porque hay que decir la palabra que caerán, son gente más joven, porque en realidad, ¿quién no dice, bueno, qué ilusión me hace publicar? Pues sí que te están cobrando por publicar. Bueno, sí, pero es que me hacen ilusión publicar. Pero bueno, ya pagar por publicar... Hay gente que cae. Lo mismo que hay gente que publicaría gratis, seguro que hay gente que sí. Gente que quiere conseguir experiencia profesional a toda costa, pero... Y sobre todo, cuanto más jóvenes sean... Aunque ahora no sé yo si han elegido el mejor momento económico para hacer estas cosas, pero bueno. Pero hay gente que... Y es eso, se aprovechan porque esta profesión sigue teniendo... cierto grado de romanticismo, por así decir. ¿Cuántos hay que van a la facultad y dicen, es que yo voy porque me gusta escribir? No sé cuánto. Sí, pero los demás aprovechan y además se han puesto la ley del todo vale. Aquí da igual que la persona sea periodista o no sea periodista, pero si yo no mientras escriba y pero, punto. Pero si yo no lo estoy justificando, si precisamente es lo endeble del tema, es lo que estoy denunciando yo, ¿no? Que se aprovechan del alma cándida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero es que a mí me parece ya indignante que planteen estas mismas ofertas. Además, lo que me llama la atención son estas nuevas categorías, blogger-periodistas, blogger-periodista, está mencionando ya periodistas específicamente, o redactor-colaborador. Es como si dijésemos, pues, médico-curandero, o no sé, o albañil-colaborador, ¿no? Y le ofreciésemos ya esta nueva categoría inventada, pues un sueldo, ¿no? Pues ridículo, ¿no? Es que la categoría periodismo ciudadano ha hecho mucho daño a la profesión. Pero esa expresión yo creo que es más acuñada en los medios que fuera de ellos, ¿eh? Yo no creo que tengan especial... Ellos que llamarse bloguero, me parece a mí que se hubieran conformado, no sé yo. Pero precisamente si la hemos acuñado nosotros, pues con más inri... ¿Estamos haciendo algo que nos hace daño? Claro, creo que pasa un poco igual que con la publicidad en Internet, que ha estado muy, muy devaluada mucho tiempo. Cuando hablamos de un blogger o de un redactor en Internet, parece ser que el trabajo que hace un redactor en Internet cuesta menos trabajo que el que hace un periodista en un periódico. Y es exactamente lo mismo. Porque... O incluso más trabajo, porque muchas veces en un medio digital... no solo se te exige escribir la noticia, sino también tener una serie de conocimientos informáticos, insertar incluso la fotografía, la hayas hecho o no la hayas hecho tú, saber insertar link, introducir algún vídeo. Son otra serie de nociones que hay que tener. Me consta que Ana sabe bien de esto. Sí. Pero además de eso, hoy día, y se ha podido bueno, ver... pero también digo al revés, también hay que decirlo al revés. Ahora mismo estamos en una situación... que una periodista como Ana, que sabe bien de esto, como tú dices, creo que tiene ventaja sobre un periodista que nada más que sepa coger papel y el boli. Pues, claro, pero aún así, aun teniendo esa ventaja, se están ofreciendo unos sueldos ridículos, incluso se está pensando... Ah, que... bueno, pero eso es aparte, ¿eh? Hay que valorar el trabajo lo mismo en esto que en otra, y no se está valorando porque estamos... Claro, en esta situación tan eso, absurda y tan ridícula. Pero escribir, hacer buenos contenidos, da igual que sea en un medio que en otro. Eso es el periodismo en sí, da igual dónde lo plasmes. No, pero si yo no... Claro. Bueno, da igual de dónde lo plasmes, pero ahora hay que plasmarlo ahí. Además, hoy día, Gerardo... Y además, como decía en el audio que pusimos la semana pasada, Enrique Meneses, periodista todoterreno que tiene que saber hacer todo, y es una persona ya con cierta edad, que te lo diga ese, claro, ese señor. Pero Enrique es que es una eminencia, Enrique es casa aparte. Hoy además se está pidiendo... Sí, pero hay gente ya de su quinta que no te dicen eso, ¿eh? Hoy además se está pidiendo que los mismos periodistas que redactan esos contenidos los lancen y los difundan por las redes sociales, así que... por lo que hemos podido ver en esas páginas web que piden, no, que piden periodistas. Y bueno, y el siguiente paso será que sean SEO, community manager, claro, porque te lo pidan todo. Pero el problema de esto es que no se valora, así que te pidan todo tal y como va el mercado, es normal. Claro, te piden cada vez más y te pagan cada vez menos. Ese es el problema. Y además no solamente en periodismo, en más campos también, pero vamos, en periodismo especialmente, pues... Sí, se ve eso. Así, yo siempre recuerdo, pues eso, cuando a mediados de los 80 en el Huelva Información, cuando empezaba yo, pues había una persona allí componiendo la página y venía el de fuera con su foto, venía otro de fuera con su texto y el que estaba allí componiendo la Ahora no, ahora el que viene con el texto lo tiene que meter en la página, el que viene con la foto lo tiene que meter en la página. Claro, es distinto, ¿no? Sí, lo triste de eso es que hoy día... que y encima más... no le pagan por hacerlo. Claro, pero hoy día, que es más fácil tener a más gente haciendo más trabajo, es decir, un mismo periodista puede hacer la fotografía, puede hacer el texto, puede documentarse, porque las herramientas... Pero debería estar más pagado y no está. Las herramientas de la información han favorecido eso, y sin embargo, no se está ofreciendo un mejor contenido, ni más contenido. Hombre, también te digo una cosa, porque el día tiene unas horas y... No, sí. no me refiero a eso. Me refiero a que cada vez las redacciones están más... están adelgazando las redacciones, sí. Hay menos profesionales en una misma y si más carga de trabajo, lo cual te impide profundizar más en los contenidos. Hay menos profesionales, peor pagado, más carga de trabajo y el día tiene más horas. Estoy convencido de que con las mismas plantillas que había antes de la revolución de Internet, antes de que se empezase a explotar de los periodistas haciéndole trabajar el doble con haciendo la fotografía y demás, con esas mismas redacciones se conseguiría hoy un resultado de una calidad absoluta, porque hay muy buenos profesionales que lamentablemente no tienen el tiempo suficiente para dedicarse a los temas. Hoy no les dejan el tiempo suficiente para analizar, para investigar esos temas, y tienen que hablar rápidamente de muy diversas cosas. Entonces, así realmente yo creo que no se puede trabajar. Y no hablo solo de periódicos, hablo de agencias de noticias, hablo de incluso de la radio. Es que los medios se están convirtiendo en agencias de noticias. Es decir, las agencias lo que hacen es lanzar información normalmente de actualidad, de manera rápida, y lo que le pides a una agencia es que tenga lo último. Y un medio de comunicación, sobre todo, y ahora me meto más en prensa porque son precisamente los que históricamente se les ha asignado la tarea de profundizar en los contenidos, no lo puedes hacer, porque están pidiendo que seas rápido y que hagas muchas cosas en poco tiempo. No, pero es que además te piden que seas rápido, pero si no lo eres, tampoco, yo no sé, creo que para el estilo de vida que tenemos ahora... Estamos acostumbrados a la ráfaga, a la información rápida, que al día siguiente se nos ha olvidado y nos informan de otra cosa, que se queda antiguo. Claro, pero... A lo mejor había que cambiar el hábito y esa es la solución, pero de momento estamos acostumbrados a eso y no creo que volver al estilo antiguo, por así decir. No, pero no es estilo antiguo. Vamos a ver, con las oleadas de contenidos que hay diariamente, que de una noticia te enteras rápido por la tele, por la radio y por internet... Cuando compras el periódico al día siguiente, no le pides que te cuente lo mismo que has escuchado el día de antes por la radio, por internet, etcétera. Le pides algo más, sí. Y ese algo más debe ser la profundidad de la noticia, el darte datos y contenidos que no te lo han dado los demás. No, pero ¿cómo consigues eso? Dedicándole tiempo. Sí, pero es que yo precisamente lo que creo es que ya estamos habituados a que no hay que dedicarle tiempo porque lo que quieren es... rapidez. No creo que la gente solo quiera rapidez, creo que la gente también quiere calidad. Lo que pasa es que hay que ofrecerle calidad para que la demande. Si no hay calidad en el mercado... Pero yo pienso que si de verdad dijeran, pues vamos a apagar la tele que no echan nada de calidad. Vendría todo de calidad. No lo sé. Vamos a dejar de comprar los periódicos. Hay canales que uno deja de ver porque no tienen calidad. O vamos a dejar de comprar los periódicos hasta que nos den un periódico de calidad. Si pasara eso, pues a lo mejor había un revulsivo. Pero creo que la gente misma está acostumbrada ahora a más prisa en sus hábitos de vida. Y además, por ejemplo, hablando de lectura, se lee menos. Yo creo que podemos encontrar un término medio. Vamos a ver algunos ejemplos. La FAPE cita la web findablogger.net como un verdadero filón en el que se puede encontrar una gran cantidad de ofertas denigrantes para los profesionales de la comunicación. Nosotros hemos entrado en esa web y hemos traído algunas de esas ofertas y vamos a comentarlas aquí a ver qué os parecen. Entras en esas páginas para echar un rato de risa, en realidad. La verdad es que algunas son de lo más curiosas. Hay que decir también que hay de todo. Hemos encontrado algunas ofertas que sí son justas, incluso algunas bien remuneradas. Algunos periodistas que se ofrecen también, porque ahí se ofrecen periodistas para trabajar, algunos por un precio que uno no sabe muy bien cuánto debe de pedir un periodista en esos casos, pero la verdad es que algunos piden demasiado poco, ¿no? Piden muy poco. Y tal vez deberían pedir un poquito más, valorar un poquito más su trabajo. Pero bueno, hemos traído dos, vamos a comentarlas si os parece, y ahora me decís. A ver, la primera pide un blogger de pronósticos deportivos en páginas sin especificar. Siempre, esto es típico, páginas sin especificar, blog sobre temas concretos, bueno, no, nunca te dice la página en concreto. La descripción de la oferta. Dice así, necesitamos bloggers que escriban pronósticos de los principales deportes, fútbol, Fórmula 1, tenis, orientados a las apuestas deportivas incluyendo la mejor cuota. Imprescindible ser español nativo, controlar el WordPress y tener buena ortografía. Hasta ahí. También dice esta oferta que si no entiendes de apuestas, no solicites el trabajo. La remuneración, ahí vamos a lo importante. 2 euros por pronóstico. Cada pronóstico debe tener entre 150 y 200 palabras, pero ojo, se cobra siempre y cuando se acierte. Para bueno, eso lo puede echar directamente en la quiniela y si acierta que se lleve los millones, ¿no? No, es que esto es el truco. Si hay una persona que acierta todo esto, le va a tocar la quiniela y al día siguiente contratan a otro. Qué evidente. Hombre, si no se acierta el pronóstico, no se pagará. 2 euros por pronóstico que aciertes, además. Pero vamos a ver. Es como si le pidas que diga el horóscopo. Pero es que el que lo acierta no va al día siguiente a trabajar. Entonces, al siguiente, cuando este lo acierte, van otra vez a contratarlo por 2 euros y acierto, y si no, pues lo echo. Es gracioso, ¿verdad? Esta oferta a mí me ha hecho mucha gracia, pero no sé yo si habría muchas personas... Que piden un gurú, no sé, alguien que lea la bolita de cristal. ¿Para qué quieres un periodista para pero eso? Pero vamos, Dani saca esto porque él en verdad sí los acierta, él está aquí por gusto. Claro, no, hombre, yo cuando vuelva a casa me voy a volver en mi Mercedes, ¿no? En fin... Vamos con la segunda oferta, y ya la comentamos un poquito más. Dice, redacción de artículos de formación de calidad en cursos. La descripción, necesitamos bloggers para redactar textos breves, 150 palabras mínimo. Esta es la tónica, 150-200 palabras. Blogger. Blogger, atención, referentes a tipos y categorías de formación, másters, cursos, oposiciones en España. Se necesitan textos de calidad, no plantillas repetitivas. Es decir, contenido original, texto de calidad... A ver qué entienden estas personas por calidad. Bueno, pero aquí no piden, por lo menos no piden un periodista. Pero un contenido específico. Pone blogger directamente, vamos. No. Bien, conocimientos necesarios. Y aquí va lo. Bueno, aquí la pregunta es: ¿qué es un blogger? ¿No? Aparte de alguien, claro, que escribe un blog, ¿qué consideran ellos un blogger? Cuidado, que ahora te dice los requerimientos. Vamos a ver. Los conocimientos necesarios son conocimientos a nivel de experto en SEO. Experto en SEO. Yo decía antes. Bien, conocimientos básicos de Excel. Los textos se integrarán en una plantilla de Excel. Y experiencia previa en redacción de artículos para blogs o webs. Experiencia, que sea experto en SEO y conocimientos básicos de ofimática. Bien, ¿qué se pide? Redacción en español de España. Bien, textos con información interesante, originalidad, velocidad en la entrega y calidad en la redacción. No uso de plantillas. ¿Qué es lo que no se pide? Búsqueda de imágenes y pensar en temas a escribir, ya que los temas, al parecer, los brinda la empresa. Bien, se realizará mensualmente con 4 entregas validadas y necesitamos factura legal del blogger o redactor. Esto del pago se paga mensualmente. Cada artículo de 150 palabras se pagará a 0,70 euros. Que piden una factura quiere decir que no lo van a contratar, vamos. Que una persona es, que ya esté dada de alta, vamos. Eso es una persona y que sea autónoma, freelance. No pone nada de que sea periodista. Digamos, atribuirle al bloguero, que sería lo que se dice ahora periodismo ciudadano, unas atribuciones, pues bueno. Pero en serio, no sé. ¿Alguno de vosotros trabajaría por 0,70 por 70 céntimos de euro el artículo? Yo no enciendo ni el ordenador. Además, ofreciendo contenidos originales y con conocimientos de expertos, ¿no? A nivel de SEO. Yo, sinceramente, yo veo que hay que pedir un poquito más por esos textos. Pero eso es la ley del todo vale. Una persona que sepa escribir, con eso me basta. Y ya está. Y después que sepa manejarse en internet. Bueno, pero tampoco pone, eso es lo que piden. Sí, pero tampoco está pidiendo aquí ni un licenciado, ni experiencia en los medios. Pide experiencia en el ordenador, que la puede tener en su misma casa. Y además, como lo que piden es que pueda facturar, tampoco le están pidiendo referencias. Simplemente con que tengan otra manera de hacer la factura, ya vale. Bueno, pero ¿tú crees que se puede tener contenido de un experto? No, vamos. O sea, el máster en community manager, vamos, que tú te tienes que pagar por 5.000 euros para que después te paguen a 0,70 céntimos las 150 palabras. No, pero vamos, hombre, a ver, si yo me referí que la oferta es una salvajada, pero que tampoco está diciendo nada de que tengan que ser periodistas. Pero estaban insertas en, bueno, en la, en esta web. En esta web. .net. Sí, si entráis, de verdad que vais a ver muchas más. Y es para llevarse las manos a la cabeza. Si te haces el cálculo en un minuto, te das cuenta que la mayoría de ofertas no conseguirías ni 50 euros al mes por al menos uno o dos artículos diarios. Y bueno, no sé. Bueno, en esta en concreto, 50 euros al mes, que no merece la pena ni emitir la factura. Claro, efectivamente. Ya partiendo de eso. Y, pero bueno, aunque te ofrezcan el tema, parece mentira que no se den cuenta las personas que ofrecen este tipo de ofertas, estos sueldos, que redactar bien, hacer un buen artículo, no es solo sentarse a escribir, encender el ordenador, pero y ponerse no, a escribir. A eso es a lo que yo iba, es que está la sociedad tan desvirtuada, tan infravalorada, o mejor dicho, que infravalora las cosas. Sí. Yo aquí creo que el problema es que estamos hablando de información de calidad si te están pidiendo esto. Que a una persona que hace esto le vas a pedir información de calidad encima. Yo creo que el problema aquí es que, por ejemplo, yo no soy mecánico. A mí me dan un motor para arreglarlo y yo no sabría hacerlo. Yo no soy médico. A mí me dicen que sane a alguien que tiene un problema determinado y no sabría hacerlo. Pero yo, si fuera médico o si fuera mecánico, a lo mejor sí sabría escribir. Ese es el problema. Que aquí cualquiera se cree que escribir es escribir. Y da igual cómo lo hagas o cómo no lo hagas. Sí. Pero ese es el problema. Por eso están tan devaluada la profesión, porque parece que es algo que todo el mundo puede hacer. Sí, comunicar. Es que se habla de periodistas como juntar letras. Y el trabajo de un periodista no es solo juntar letras, no es solo escribir. Es comunicar. Es contar algo bien, no contarlo sin más. Hace poco había un artículo muy interesante sobre algunos de los aspectos de la profesión periodística que los científicos, que las personas que se dedican a temas científicos no entienden. Como por ejemplo, que aunque ellos vean el esquema de pirámide invertida obsoleto o no bueno para comunicar lo que ellos quieren, pues es un esquema que funciona y se utiliza porque es bueno para el lector, porque comunica mejor. Entonces hay esa lucha entre los que piden un contenido de calidad y podrían ofrecer un contenido de calidad porque son expertos en sus áreas, en cualquier tipo de área, pero no tienen la formación para comunicar adecuadamente. Entonces su contenido de calidad solo queda relegado pues a un público minoritario, ¿no? Que es el que, digamos, pertenece al gremio. Entonces, el trabajo del periodista y el trabajo de todos estos bloggers, de todos estos redactores colaboradores que aparecen en todas estas ofertas, no debe ser, en mi opinión, solo que seas experto en un tema y escribas y ya está, sino que sepas contarlo bien, que sepas adecuar el mensaje para que todo el mundo pueda entenderlo y en fin, que que puedas hacer un trabajo decente y accesible para todos, ¿no? El otro día, en el manifiesto de la FAPE que estábamos leyendo, sí, hablaba uno de los puntos, que no lo comentamos creo en su momento, uh-huh, sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Uh-huh. Esto también creo que es importante, porque es que claro, realmente, ya no por el autor en sí, en persona, con nombre y apellido, sino estoy hablando de que parece que ahora en la sociedad actual, uh-huh, es más importante que se diga algo que no quién lo dice, cómo lo dice y qué es lo que dice, sino estudia algo. Uh-huh. Y esto, ese es el contenido que está en los medios, estudia algo. Y eso, pues no creo que sea buen camino, ¿no? Yo siempre he pensado que la labor del periodista parece una tontería, pero es decodificar. Si hablamos como si fuéramos máquinas que tienen que cambiar los signos ceros y unos por convertirlos en palabras o en aplicaciones o en lo que sea, el periodista hace eso con cualquier contenido. Da igual que sea económico, de áreas de medicina, de áreas de mecánica. A ti te explican algo y tú tienes que expresarlo. Bueno, y también, tiene que entender, digerir, decodificarlo y codificarlo de una manera comprensible. Uh-huh. Esa es la base. También hay que decir una cosa. Claro, es imposible que un mismo periodista ahí, en las circunstancias que están ahora en la plantilla, un mismo periodista sepa todo de todo, pero también se ven muchos textos que el que se ha especializado en un tema dice este que ha puesto aquí. Uh-huh. Y eso se ve perfectamente. Ese pero es que tema. No dan tiempo a especializarse, tienes que hacer de todo. Uh-huh. Ese es otro tema. Claro, por eso digo, no puedes pedir eso, pero. Claro, claro. Pero en teoría debería de poder pedir. Uh-huh. Antes se hacía, antes había personas destinadas a un determinado área de salud, ahora uh-huh, todos hacen de todo, porque precisamente al reducir las plantillas de los medios de comunicación. Uh-huh. Quizás los que más sufren esto sean los dedicados al periodismo científico, que aunque están especializados en periodismo científico, a menudo se les exige que sepan de medicina, de ingeniería, de astrofísica, de cualquier tipo de área, y además específicamente con un lenguaje técnico muy difícil, y quizás ese periodista dedicado al periodismo científico sabe de muchos temas, pero no puede profundizar tanto como esos expertos les piden. Pero yo no hablo ya de temas tan profundos. Yo digo, por ejemplo, si mandas a un periodista a cubrir un tema de carnaval y resulta que el buen hombre pues no uh-huh, tiene idea de los carnavales, pues se le va a notar en el texto y los que lo lean y se han aficionado a los carnavales dirán esto que me han... Pero si ese periodista hace bien su trabajo, se informa previamente y... Sí, pero si ese día se tiene que informar del carnaval y al día siguiente de una película que no la ha visto y al día siguiente... Ya te entiendo. Yo creo que casi todos los periodistas jóvenes tienen, sobre todo los que han trabajado en Andalucía y en pueblos y demás, tienen alguna que otra historia de haber tenido que cargar un día con la información de la Semana Santa y haber recibido las críticas de aquellos capillitas, aquellos... Claro, que se le puede decir peyorativamente capillitas, pero son lectores y quieren leer información correcta. No peyorativamente, pero ese es un buen ejemplo, ¿no? Respecto a lo que tú comentabas. A muchos nos ha tocado, a lo mejor, escribir información sobre Semana Santa sin saber y se ha exigido pues que sea una persona pues muy, muy entregada y muy dedicada a la Semana Santa. Y ese perfil en Andalucía es más normal, pero en otras provincias quizás sea más extraño, en otras comunidades autónomas uh-huh, más extraño, y bueno, a quien más y a quien menos le ha tocado alguna vez escribir sobre un tema de esto, y se ha llevado una buena bronca, yo personalmente, a mí, me ocurrió una vez. Y al mismo no están las cosas para mantener un periodista solamente para un tema tan especializado. Claro, claro. A mí me pasó hace 7 años, cuando acababa de empezar a trabajar, que me tocó cubrir el traslado que hacen de la Virgen del Rocío cada 7 años. Uh-huh. Y no me quiero ni acordar. Ni idea, no había pisado el Rocío en mi vida. El trabajo del periodista también muchas veces es aguantar el chaparrón, porque es normal que mucha gente que ama una tradición o algo, cualquier tema, pues se enfade al ver una información incorrecta sobre algo que tanto le gusta, ¿no? Claro. Y exija calidad. Y también quizá por parte de los medios de comunicación, en esos temas tan concretos, se tendría que, digamos, contratar a especialistas y a personas que hayan dedicado su vida a eso y sean también periodistas, que me consta que los tiene que haber. Sí, normalmente las redacciones, sobre todo aquí en Andalucía, la mayoría suelen tener a alguien especializado en estos temas, en Semana Santa, Rocío, carnavales. Bien, vamos a continuar comentando más cosas, porque la semana pasada hablábamos del manifiesto Sin periodistas no hay periodismo para el año 2012 de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Como vimos la semana anterior, consta de varios puntos que hacen una defensa de la profesión muy necesaria en los tiempos que corren. Primero, quiero lanzar una pregunta antes de ver los últimos puntos de este manifiesto. ¿Creéis que aún con periodistas puede no haber periodismo? Como comentaba Juan Diego Morales, el director de BioHuelva la semana pasada, que era cuestionable que hubiese periodismo también muchas veces con periodistas. ¿Qué os parece? Habida cuenta de las presiones que hay en muchos medios de comunicación, puede que sí. Lo que yo estaba comentando, en una sociedad de prisa y de que se queda en la superficie y eso, pues si la MOFI no podemos decir eso no es periodismo, porque el periodismo tiene que ser de investigación y tiene que ser, ¿no?, en otra cosa. Fantástico. Bien, vamos a ir leyendo esos puntos, si os parece. Leo los tres primeros, luego Gerardo va a hacer lo propio con los últimos puntos que nos quedan de este manifiesto. Vamos a analizar primero este primer bloque. Ante la convocatoria de concursos públicos de concesión de licencias, radios y televisiones, las administraciones deben exigir en sus pliegos de condiciones proyectos solventes y no basados en intereses políticos, que creen empleo, garanticen la calidad de la información y dinamicen la sociedad donde surgen. En esta línea de independencia exigimos que las decisiones sobre las concesiones valoren el proyecto por sí mismo y no por la afinidad ideológica de sus promotores con el gobierno de turno. La FAPE seguirá reclamando que las ofertas públicas de empleo para cubrir puestos de periodistas exijan la titulación de periodista. Hará también la misma reclamación a los medios privados. Instamos al gobierno y a los grupos parlamentarios a que aprueben de una vez por todas una ley de transparencia y acceso a la información pública, un derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de nuestra democracia. Bueno, para empezar, en estos tres primeros puntos, los tres puntos con los que continuamos este manifiesto, ¿qué os parece el que se tenga que exigir la titulación de periodista siempre para trabajar en los medios de comunicación, tanto públicos como privados? Ana. Que hoy en día ya sí es imprescindible. Uh-huh. Antes había mucha gente que llevaba toda su vida ejerciendo el periodismo sin titulación porque por circunstancias o no había podido estudiar o en la zona donde se encontraban no existía una universidad de comunicación, una facultad de comunicación. Hoy en día estudiar una carrera es prácticamente accesible a todo el mundo. Y bueno, una persona que se dedica a los medios de comunicación hoy en día casi todas ya pertenecen a esta rama y han hecho esta carrera. Entonces hoy en día sí hace falta, pero lógicamente a las personas que llevan toda su vida ejerciendo el periodismo y que no son periodistas, yo pienso que no se les debe vetar la entrada dentro del gremio. Gerardo. Pues yo, hombre, yo de mi posición digo, sí, yo tengo más experiencia que formación, por decir algo, ¿no? Y hombre, comprendo que se prime la formación siempre que esté actualizada, porque yo el tiempo que tuve de formación, yo decía, coño, me traigo un tipómetro que ya no se usa nunca, me traigo unos fotolitos que ya no hay quien lo vea, y las mismas leyes no están actuales. Ya hablamos del secuestro del jueves, sí, que la policía le pedía los moldes, desde cuando no existen los moldes. Yo por ese lado no le doy primacía a la formación. Ahora, ¿qué es importante? Pues claro que sí, lo mismo que en cualquier otro, lo que decías antes de los médicos y los abogados y cualquier otro tema. Claro que es importante, pero bien hecha, bien hecha. Y ahora que tenga todo el mundo acceso, pues tampoco lo voy a llevar tal como están las cosas, ¿eh? Yo creo que estamos retrocediendo, ¿eh? No todo el mundo tiene acceso a la información, o sea, a una carrera. Actualmente cada vez menos. Hombre, lo que pasa es que las economías reducidas tienen becas y subvenciones. Claro. Sí, pero cada vez menos becas también. Sí, pero en fin. En educación, yo creo que es donde menos se puede recortar. Pues no creo yo que sea donde. Y todas las revueltas que hubo cuando lo de Bolonia, por algo será, por ejemplo, ¿no? Pero entonces bueno, sería exigible también con el resto de profesiones, ¿no? Si, por ejemplo, yo fuese autodidacta de arquitectura. Sí, pero es que yo no estoy diciendo que no se. Estoy hablando de la educación en general. Ajá. Creo que cada vez se está yendo para atrás, es menos accesible. Ajá. Sí. Y en periodismo también. Yo no sé dónde posicionarme, si os digo la verdad, porque muchas veces yo haría una defensa de todos esos profesionales que, aunque no tengan la carrera, pues han trabajado durante muchísimos años en el sector, en la comunicación y específicamente en el periodismo, y hacen bien su trabajo. Yo defendería esos puestos de trabajo y defendería a esas personas, pero también exigiría a partir de ahora, como dice Ana, que bueno, ya que estamos en una situación en la que hay tantísimos licenciados y gente con una buena formación, tanto en la universidad pública como en la privada, en periodismo y en comunicación, pues que a partir de ahora sí las empresas sean más exigentes a la hora de exigir estos perfiles y pidan al menos la titulación. Eso sí lo pediría yo a partir de ahora. Ahora, defensa de aquellos que se han dedicado hasta el momento al periodismo sin tener la titulación y que hacen bien su trabajo, porque eso también es importante, pues yo también lo haría. Bien, Gerardo, ¿por qué no nos lees los siguientes puntos y vamos comentando? Pues, nos hemos quedado aquí en... Uh-huh, en el proceso de formación. En las nuevas tecnologías, en el proceso de formación en nuevas tecnologías, las universidades asumen un alto grado de responsabilidad, por lo que, en nuestra opinión, tendrán que reforzar las materias que habilitan para la especialización profesional. La escasez de medios técnicos y la masificación aparecen como grandes problemas a resolver, ¿eh? Lo que yo estaba comentando y viene en este manifiesto de la FAPE, ¿no? Efectivamente, sí. La FAPE rechaza la oferta de prácticas no remuneradas, y estamos hablando antes de pagar por trabajar, ¿no? Eso es. Y la utilización de estudiantes para cubrir puestos estructurales. Eso sí se sigue haciendo, no a lo mejor no es lo usual, pagando como ponía ahí. Cada vez más usual, y no solo claro. En el periodismo, sino en muchas otras puestos de trabajo. No pagando como ponía ahí, pero sí de gratis amores, como dicen, ¿no? Y luego, en esta invitación a la reflexión sobre el estado del periodismo, la FAPE recuerda que como primera organización profesional de periodistas del país está siempre abierta a la colaboración con todos los sectores comprometidos en los proyectos de impulso de los cambios que se están produciendo en el sector periodístico. Uh-huh. Estamos convencidos de que solo con un debate serio y riguroso sobre el estado del periodismo en nuestro país se pueden alcanzar pactos que frenen la sangría laboral, permitan la supervivencia de los medios y devuelvan a estos y a nuestra profesión la credibilidad y el prestigio perdido. Yo, en este sentido, de todo esto que estos últimos puntos hablan de la formación y las nuevas tecnologías y todo esto, sí creo que especialmente en periodismo, más que en otras áreas, son necesarias, y quizás si te encuentras más gente pues que no lo domina. Y eso sí pasa, ¿no? Claro. Eso sí pasa. Bien. Es necesario, no por eso quiere decir que haya que permitir el intrusismo del que no es periodista y simplemente porque sabe abrir el ordenador en su casa, no sé. Vamos viendo las últimas reacciones y vamos cerrando, que se nos agota el tiempo. A ver, Ana. Pero es una deficiencia en la formación de los periodistas que hace años que se viene reivindicando, y es la escasa especialización que se da. Mira, es que no hay especialización. Es que una persona necesita, cuando acaba su carrera y tiene una base y quiere comenzar a tirar por un área o por otra, que haya una formación accesible. Y pero ahora mismo en el campo del periodismo esa formación para especializarse no la hay en la universidad pública. El problema es que la formación, la educación suele ir por detrás, y en periodismo pues se nota mucho, ¿no? Lo que yo comentaba antes, el tema, cuando me enseñaron a mí los fotolitos en la facultad, ya no existí. Pero es que a mí me enseñaron el tipómetro también. Y a mí me enseñaron el tipómetro y ya no existía. Y luego salió, como comento, lo del jueves, pidiendo los moldes. ¿Qué molde? Entonces estamos de acuerdo, claro, en que claro, hace falta que desde las instituciones educativas se lleve a cabo una pequeña revolución, que los profesores que se pongan al día, que se establezcan planes de estudio donde se pueda uno especializar en un campo. Que de hecho una de las prioridades de este año de la Asociación de la Prensa de Huelva es precisamente, aunque no es lo mismo, ¿no?, que en la universidad, pero cursos de formación para este tipo de cosas, ¿no? Los idiomas que siguen siendo, aunque hablemos español, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, pero hace falta inglés o hace falta... Esa es otra limitación que tenemos los periodistas, que nuestra herramienta de trabajo es el idioma, y la mayor parte de los periodistas solo podremos trabajar en España y en Hispanoamérica, porque para poder redactar en otro idioma... A los que hablan en español, te refieres, claro. Claro, porque para poder redactar en otro idioma, sea cual sea, tienes que tener un conocimiento tan profundo para escribir en un medio de comunicación, bueno, que es muy difícil. Entonces, a los periodistas, la movilidad geográfica a la hora de trabajar nos limita mucho. Bueno, pero eso pasa dentro. Yo, no sé, yo no me imagino tampoco a un médico ejerciendo en un país que se habla un idioma que él no entiende. Vamos, que eso pasa. Pero el médico se puede aprender cuatro términos básicos y comunicarse o darse a entender con un paciente, pero nosotros no podemos. Es que lo que yo creo que estoy de acuerdo con lo que quiere decir es que no solo hace falta que hablemos bien el idioma, sino que tengamos un dominio excelente en el uso, porque no es solo hablarlo, hablarlo puede hablarlo todo el mundo que haya nacido aquí. No, y además hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que muchas veces una palabra usada en detrimento de otra tiene consecuencias legales, bueno, también. Y ya veis también lo difícil que muchas veces, aunque tengas un buen dominio, hablarlo en condiciones. Vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? Porque se nos agota el tiempo. Seguiremos comentando esto otras semanas, porque yo creo que este manifiesto merece la pena destriparlo y analizarlo bien. Y bueno, en el programa de hoy hemos hablado de muchos temas, pero posiblemente el más preocupante sean las ofertas basuras que se ofrecen en internet para la redacción de contenido de calidad, según consta en muchas ofertas. Redactar un texto, un tema, es un trabajo que no consiste únicamente en sentarse delante de un teclado y escribir, como hemos comentado. La inspiración no es una acción automática. La documentación sobre un tema, la investigación, requiere tiempo y experiencia. Es esta experiencia, este tiempo, este trabajo el que se debe tener en cuenta. Sin embargo, muchos están empeñados en seguir pensando que el trabajo de un periodista, articulista, blogger, redactor o como quieran denominarlo, no es más que juntar letras. Desde aquí os animamos a rechazar y denunciar todas aquellas ofertas que tenten contra vuestra dignidad como profesionales. El oficio de las letras es tan noble como cualquier otro. Ana, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Nos hubiera encantado tener más tiempo para comentar. Gerardo, volvemos la semana que viene. Efectivamente, aquí estaremos. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.